Es Normani con Motivation sonando en las mañanas en la X835. El nuevo iPhone 16 Pro llega a Movistar con Apple Intelligence, cámara de otro nivel y rendimiento poderoso. Sé de los primeros en tenerlo. Cómpralo ya en centros de experiencia o en movistar.co. Aplican términos y condiciones. Escuchemos a Jack Antonoff con su agrupación Bleachers y esto que se llama Tiny Moves. Standing next to you de John Cook. Quiero hacer un repaso rápidamente porque estábamos revisando que el streaming de la xmasmusica.com estuviera funcionando. Tenemos algunos inconvenientes. No estoy muy seguro que sean nuestros. Me da la impresión de que hay problemillas a ratos con algunas señales de tuning de algunas frecuencias de algunas emisoras, pero en general estábamos revisando y estábamos caídos. Ajá. O estuvimos caídos por un momento. Por el momento tenemos 2047 oyentes conectados a través de nuestra señal la xmasmusica.com, de los cuales hay 1695 oyentes simultáneos escuchándonos en Colombia, 178 en los Estados Unidos, en Canadá hay 45, en México hay 16. Ajá. En Brasil hay 12 oyentes, en Bolivia tenemos un oyente en estos momentos, hay 14 en el Perú, hay 5 en Ecuador, 10 en Argentina, tenemos en Chile 19 oyentes. Chévere. En Uruguay tenemos 2 oyentes, en España 11, en Francia hay 5 oyentes, en Alemania hay 3, en Suecia hay 3 oyentes conectados a esta hora de la mañana o de la tarde para ellos, 3 en el Reino Unido, en Italia 1 oyente y en Rumania 1 oyente. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados con las mañanas de la X103.9. Vamos ahora sí con los disfraces de la gente. ¿Sí ha comentado la gente o no? Sí, claro, aquí están comentando sobre nuestra pregunta del día de hoy, ¿de qué se va a disfrazar este año? Y por acá nos responde Julieta 92, dice, de mujer chambeadora. Mujer chambeadora, oh, ok, muy bien. Muy bien, mujer chambeadora. Daniels Gamba dice, de hada madrina. Mechas Acero dice, de M&M's, color rojo. Ese es típico, sí. También nos escribe Sally Pimienta, dice, de Tiffany, la novia de Chucky, el muñeco diabólico. Wow, okay. Tremendo. Y Jimmy Ingeniero dice, de cumpleañero, feliz cumpleaños, Jimmy. Ese es un gran disfraz también. Tremendo. Bueno, pues sigan opinando y contándonos de qué se van a disfrazar en este Halloween. Estas son mañanas de la X103.9 y de nuevo gracias por oírnos en la xmasmusica.com. Kasabian, en Mañanas de la X. Este sábado tendremos nuestro primer especial de animales de radio para arrancar el mes de noviembre dedicado al Indie aquí en la X103.9 FM. Vamos a hacer un repaso por las que consideramos son las 60 mejores canciones de Indie de todos los tiempos con Uribe DJ y con el apoyo y el acompañamiento, la investigación y también la curiosidad de Alejandro Gary de Sound City y de Dela a la X los sábados. Gracias a Gary por su input ayer en las horas de la tarde mientras hacíamos la selección de estas 60 canciones, así que no se lo vaya a perder. Si le gusta el indie, por favor acompáñenos este sábado a partir del mediodía. Tendremos una primera sesión, vamos de la 60 a la 41 y así en orden ascendente. Sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Hacia la número uno, Animales de Radio, lo mejor del indie. Disfruta la siguiente canción gracias a la nueva Chevrolet Equinox EV. Un día como hoy, en 2015, el número uno era Adele con Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how doesn't take you apart anymore. lanzaba su canción Hello un día como hoy en 2015 y esta semana fue noticia porque se puso a llorar en una de sus presentaciones, una de sus últimas presentaciones en Las Vegas luego de tomar su merecido descanso que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Ahí estaba Adele con Hello. Además de escuchar buena música, también escuchas buenas noticias. La nueva Chevrolet Equinox EV llegó a Colombia, una camioneta con gran equipamiento en seguridad, potencia, conectividad, elegante estilo y además es 100% eléctrica. Un verdadero hit que será música para tus oídos. Conócela en chevrolet.com.co. Accidentally in Love de los Counting Crows, segunda fecha para que no te quedes sin ver y escuchar en vivo nuestra canción de Messier Periné en versión sinfónica. Messier Periné Sinfónico, este 1 de noviembre a las 7:30 de la noche en el Teatro Col Subsidio. Las boletas en tuboleta.com. Vigilado Super Subsidio. Andrés, ¿vio lo de Bad Bunny ayer o no? Vi que publicó un video, no lo he visto, no lo he abierto. ¿Cómo están de ofendidos los boricuas? Y con justa razón. Sí, ¿qué dijo? No, pues hizo documental. Hizo okay. Documental, montó documental en sus redes sociales y es que están bravos con este tipo Hinchcliffe. Claro. Y con justa razón, es que se portó mal. Sí, sí, recordemos comediante que en un meeting de Donald Trump y dijo, hizo un chiste, entre comillas, sobre Puerto Rico. Sí, diciendo que había una pila flotante de basura en el Caribe y que se llamaba Puerto Rico. Sí, no. Es que, uy. Muy salido de todo. Mire, le digo, sin ser puertorriqueño, estoy ofendido con ese man. Sí. Es que sí, me ofende profundamente.